Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Imagínense que si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes y que entonces vamos a dolarizar la Argentina sin dólares de exportaciones. ¿Alguien cree que hay fondos de riesgo que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido por favor, a ustedes que son gente seria, que por lo menos raspen un poquito cuando escuchan esas cosas. Ya no se lo pedimos a los periodistas, se lo pedimos a los empresarios. Rompiendo con China, perdemos un mercado de 15.000 millones de dólares. Tachemos 15.000. Rompiendo con Brasil y con el Mercosur, rompemos un mercado de 12.000 millones de dólares, además de que no sé cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importaciones de bienes intermedios de esos países. Entonces, lo que les pido es que a la hora de discutir el futuro del país, por lo menos hagan la cuenta del almacenero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. No es solo el qué, es el cómo también, ¿no? El modo de interpelar que tuvo ayer Sergio Massa en el Consejo de las Américas. Sí, sí. Bueno, a ver, es bastante parecido a lo que venimos hablando nosotros, que yo vengo insistiendo, y alguna de esas... ¿Te acordás que el lunes yo hablaba de los BRICS? Y dije, che, mirá que mañana hay tal cosa, veamos qué pasa, ¿no? Sí. Y bueno, algunas de estas cuestiones parecen a veces difíciles de entender cuando Massa dice raspemos un poquito, porque son tan groseras las que uno escucha decir esto de la dolarización, de tengo un acuerdo confidencial con fondos de alto riesgo que me van a dar. También lo hablamos la semana pasada nosotros, sí, ¿no? Pero se me hace, Carlos, que una cosa es a un sector de la población que quizás está aturdida por un montón de situaciones. Y otra iba a decirlo ahí en el Consejo de las Américas. No, y a gente que se supone que hace cuenta, como dice Massa, que... Bueno, pero se haga la cuenta, sí, sí. Y ahí, bueno, me imagino así, que ahí lo que aparece, Carlos, y te lo pregunto, porque además vos en las responsabilidades que tenés y las funciones que cumplís, también tenés contacto, que hay un sesgo ideológico que hasta les impide ver su propio la defensa de su propio interés, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque estamos porque vamos a suponer. Yo creo que cuando Massa les habla, les está diciendo, muchachos, miren que esto no es así. Yo creo que la mayoría de esos que están ahí saben que no es así, ¿no? Pero lo escuchaste a Griezmann, ayer lo charlamos con Junio. Griezmann diciendo, necesitamos un cambio fuerte, orden y libertad. Y que el Estado haga... Me hizo acordar al Estado canchero. Lo que el Estado que se limite a... que me custodie la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero que me deje hacer... Lo que dicen ambos candidatos... Así es. Lo dicen tranquilamente. Es así, no es que se parece, es eso. Milei lo dice más brutalmente, digamos... nosotros no queremos el Estado presente, nosotros queremos libertad para que todo el mundo haga lo que quiere hacer y chao. Y nosotros tenemos que asegurar una justicia adecuada y nada más. Después dice cosas insostenibles, porque esa frase que parece querer diferenciarse de otra, de lo que dice Bullrich, cuando dice, nosotros, se malinterpretó lo que yo dije, ¿no? Dice, yo lo que digo es que nosotros en la geopolítica nos vamos a acordar, pero después comercialmente que cada uno haga lo que quiera. En el mejor de los casos es de una simpleza inadmisible para alguien que supone querer presentar una imagen de estadista. Claro. Querer diferenciar, es decir, no, yo voy a romper relaciones con China, pero después que los empresarios, si quieren venderle a los chinos, que le vendan, y los chinos le van a comprar, porque... No funciona así, ¿no? ¿Eh? No funciona así. Y no funciona así, sino... A ver, eso es interesante para preguntarte, Carlos. ¿Qué significa el Estado en las relaciones con otros países al momento de hacer negocios los empresarios locales? Mira, si no fuera que significa, vamos a empezar, no habría agregadurías comerciales en las embajadas, no habría misiones comerciales como las que se hacen. Uh-huh. Todo el mundo funciona así. Creo que, por eso digo, es de una tan rudimentaria sí. El planteo, que es tan rudimentario el planteo que hasta a mí me cuesta explicarlo, porque es insostenible, no es serio. Ahora, pareciera que hay denominadores comunes. Vos te acordás que Patricia Burri también dijo que ya tenía acuerdos, después la hicieron desdecir y dijo que era con el fondo, y después se volvió a desdecir y dijo que con el fondo iban a hablar después si sí. ganaban las elecciones. Sí. Es un poco de subestimación real de la inteligencia colectiva decirle a la gente, no, esto quédate tranquilo que yo ya lo tengo arreglado, y cuando gane lo voy a hacer. Yo vi una vez una nota hace un tiempo donde un periodista le preguntaba a Milei, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, cuando nosotros seamos gobierno lo vamos a hacer, pero ¿cómo? Pero no te alcanza, yo te digo que lo vamos a hacer. Ah. Digamos, porque vos ponés en duda mi palabra. Bueno, mirá, no me acuerdo una nota, no sé si es esta a la que te referís, pero a mí me impactó eso en un mano a mano que hizo con Novarecio. Que Novarecio, no, esa es otra, la que Novarecio, digo. Que Novarecio le decía, bueno, pero el Congreso no te lo va a aprobar. Mirá, yo vine acá para hacerlo. Claro. De una manera u otra lo voy a hacer igual. Bueno, ya dijeron además, creo que lo dijo la candidata gobernadora, ¿no? O la candidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que dijo, ¿cómo el Congreso no va a aprobar las leyes que el gobierno manda si ganamos las elecciones? Sí. Habría que decirle por qué no votan a favor de los proyectos que manda el actual gobierno, claro. Que ya ganó las elecciones. Exactamente, muy buena esa, claro. Claro, ¿por qué no lo hicieron todos estos años? Si esa sería la lógica, además, ¿qué sentido? Meten en el medio un referéndum, una consulta popular. No, pero esperá, pero es gravísimo. ¿Qué sentido tendría la existencia del Parlamento si alcanzaría con ganar las elecciones? O con hacer están referéndum. Cuestionando todo el sistema democrático. Claro. El sistema democrático justamente se compone. ¿Cuántas veces me escuchaste a mí quejarme amargamente de que no tenemos números? Y de que no podemos sacar leyes porque no dan los números. Porque los números se componen de elecciones combinadas, porque la Cámara se renueva por mitades, porque se componen de representaciones territoriales, porque la composición del Senado es por igualdad entre todas las provincias, pero en diputados es proporcional, pero las proporciones tampoco son iguales porque la cantidad de votos que hacen falta para elegir un diputado en la provincia de Buenos Aires son inmensamente más altos que lo que hace falta para elegir un diputado en Santa Cruz, uh-huh. o en Tierra del Fuego, o en Tucumán. Entonces, todo ese mecanismo que tiende a generar mecanismos federales de donde todas las opiniones se puedan equilibrar, terminar con los centralismos o reducir lo más que se pueda el peso de los centralismos, porque seguramente si se votara por igual, vamos a decir un dato, la cantidad de diputados que pondría la provincia de Buenos Aires sería mucho más grande, y el peso que tendrían Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, seguramente alcanzaría para tener mayorías absolutas. Sí. Ahora, pero, claro, fíjate, todo esto partió de del planteo que le hace, insisto, en el qué y en el cómo, ¿no? Que Massa le hace sí. ayer a un sector del empresariado, ¿no? Que no es cualquier sector. Por otra parte, el Consejo de las Américas es un foro de empresas estadounidenses que invierten en la Argentina. Ellos lo arman. Sí. Pero vos fíjate que estamos debatiendo desde el resultado de la PASO, debatiendo entre la racionalidad de las cosas, y Massa lo resume en la lista del almacenero, o cuántas veces nosotros también hemos hablado sobre tratar de llevarlo a lo más llano posible para que se comprenda el argumento, frente a algo que es absolutamente irracional. Y la sociedad y la representación política parece estar en esa oscilación, ¿no? Entre también sí. estaríamos, podríamos decir, que alguna responsabilidad tenemos todos, que estamos discutiendo algunas barbaridades que dice alguien que logró que lo voten 2 de cada 10 ciudadanos habilitados para votar, como si hubiera ganado las elecciones y hubiera construido una mayoría. Es decir, a ver, ¿vos decís que estamos sobreestimando el resultado de la PASO? Creo que sí, pero no ustedes, todos estamos, dije. Creo que sí, porque por otro lado nosotros decimos todos que las PASO son una elección de electores, es decir, donde se elige candidatos, y no donde se elige gobernantes ni legisladores, que eso viene ahora. Y que creo que las conductas ciudadanas son diferentes, incluso en casos distintos, teniendo en cuenta lo que se elige. Incluso por eso son diferentes también en una primera y una segunda vuelta. Porque cuando hay opciones, se elige opciones de una manera diferente, ¿no? Me parece a mí. Lo hemos visto acá y en otros lugares del mundo, que cuando llegues a una segunda vuelta... no necesariamente todo va a responder a la misma lógica con que cada uno, cada una, decidió su voto en la primera vuelta. Lo que pasa es que experiencia como la de Bolsonaro, como la de Kast, que llegó al mano a mano final con sí. Boric, o las cosas que se vieron en Estados Unidos y en Europa, te hacen preguntar si efectivamente es una instancia muy diferenciada o realmente es algo que cambió y que todavía no se termina de percibir la profundidad, ¿no? No, yo no lo subestimo. Y también creo que al revés, yo he dicho... esto que vos me acabas de decir, yo lo he dicho un montón de veces y a veces discutiendo con vos mismo, del tema del fenómeno global, la anécdota que yo conté cuando Lula dice, bueno, estoy feliz porque ganamos, pero no puedo dejar de decir la enorme preocupación que tengo por la cantidad de brasileros que votaron a esta bestia. Claro, habiendo gobernado, ¿no? Ya habiendo tenido experiencia. Habiendo gobernado, ya no siendo una incógnita. Claro que sí, es todo mucho más profundo. Lo que estamos hablando es de qué ayuda o qué no ayuda. Yo digo que tal vez tendríamos que pensar más en discutir las cosas que se están haciendo y las que vendrán en esta línea de lo que se está haciendo. Es decir, vos fijate que estamos hablando de Milei, tendríamos que estar hablando de los BRICS, tendríamos que estar hablando del anuncio que se hizo hoy de la... licitación de la reversión del gasoducto del norte, que va a permitir un ahorro importantísimo de divisas y de gastos fiscales, y que va además a permitir abaratar notablemente la energía en todos esos territorios. Es decir, obras, yo diría, estructurales, trascendentes, de fondo, que le van a cambiar la vida a argentinos y argentinos, y nosotros casi no las tomamos en cuenta porque estamos hablando de la burrada que dijo este tipo el otro día o cosas por el estilo. Es interesante el planteo. Carlos, déjame hacer un agregado ahí, a modo de pregunta, porque... ¿Entendés que lo digo con preocupación? Porque nos pasa a todos. Yo haría esta pregunta. ¿Por qué perdió poder de fuego lo que el gobierno ha hecho bien? Y no parece tener peso en la... Mira, ayer estuve charlando bastante con el Vasco de Mendiguren. Y el Vasco mostraba una enorme cantidad de cosas, no solamente en números, sino también en cosas realizadas. Te dijo una que te molestó, que fue la misma que te digo yo. ¿Cuál? Que era más fácil ser comentarista que ejecutor. Sí. Pero con el... que es más difícil gestionar que comentar. Sí, no tengo tanta confianza con él para decirle que... reaccionaste como conmigo. No, porque no tengo tanta confianza para decirle que le hicimos rubro distinto. Lo digo para que veas que te sé que lo vi, no nada más. Pero pero hablando en serio, bueno, esto también estaba en serio. La verdad es que en un momento yo le decía al Vasco, pero Vasco, la gente esto lo ha observado, no es que el gobierno no se lo ha dicho. Por alguna razón, que habría que indagar por qué... pierde fuerza en la discusión actual. Yo tengo dos hipótesis. Una es la interna. Para mí la interna fue demoledora en ese sentido. Es más, en un momento en este país no hubo oficialismo, o no había oficialismo. Y la segunda, el bolsillo. Claro, sí señor, coincido totalmente. Yo, vos sabés que dije no hace mucho esa frase de que este es un gobierno sin oficialismo y que eso es una gran debilidad, tratando de... justamente hacer una figura de que alguien tiene que defender esa gestión y escasea. Pero es complejo, eso tiene que ver con, justo vos lo llamaste internas, y sí, y seguramente en el tiempo esas cosas seguirán discutiéndose. Pero mira, a tal punto, es un asunto tan grave, estamos en el marco de una campaña y por supuesto, la verdad, francamente, con nuestra subjetividad política, en algunas cosas somos bastante cuidadosos porque nos preocupa mucho lo que puede llegar a venir. Pero la única explicación la cual el presidente y la vicepresidenta, en una semana como esta, no están hablando públicamente del modo en que debieran, es porque efectivamente se están cuidando en el marco del daño que dejó la interna. Esto es una realidad para mí. No sé, yo diría que creo que, para empezar, creo que la campaña de este tramo de la no empezó. Creo que va a empezar en los próximos días y creo que a partir incluso de que el gobierno exprese el resto de las medidas que faltan y demás. Y creo que por eso también algunas cosas, a veces la ansiedad también juega lo suyo en todos estos análisis, ¿no? Hace un rato a mí algún colega tuyo me llamaba para pedirme que yo salga para comentar las noticias que va a anunciar Massa. Uh-huh. Y yo le decía, ¿no te parece que es al revés? Que habría que esperar que las anuncie y comentarlas después. ¿No? Dale 6 meses de las charlas que tenemos semanalmente nosotros, ni se le ocurre. ¿Eh? Ni se le ocurre preguntártelo. Y bueno, claro, pero me lo pregunta, porque dice, y para comentar la medida que va a anunciar el ministro de Economía, digo, ¿por qué no lo hacemos después? A ver, Carlos, te cambio brevemente de tema. Ayer se conoció el reporte del Fondo Monetario, el comunicado del Fondo, después de terminado de todas las etapas del acuerdo, digamos, ¿no? Y volvió a aparecer la recomendación alrededor de la meta fiscal del 1.9, vuelve a aparecer la recomendación de contener salarios públicos y también jubilaciones. Acá rige lo mismo que nos dijiste la otra vez, es decir, esa es la manera en que el fondo quiere llegar al 1.9, pero hay que ver qué hace el gobierno, si lo desafía o no. Sí, porque yo me animé a decir, y lo estoy escribiendo en alguna de las notas del fin de semana, sí, que esa mención que hace el fondo de que no se han cumplido todas las políticas, va justamente en esta línea de lo que yo digo, y muestra que lo que también Massa viene diciendo, es decir, todos estos meses de negociaciones han sido meses de tensiones, y nadie valora la diferencia que hay entre un pedido de una devaluación de 100% y un acuerdo de haber devaluado el 22 y congelado hasta el 15 de noviembre el tipo de cambio, como si fuera lo mismo. Eso es la negociación. Y cuando uno dice, yo ayer dije, y ahora lo voy a volver a decir, el verdadero cepo que tiene la Argentina es el acuerdo con el fondo, no es la limitación para comprar dólares que tienen las personas. El verdadero cepo, porque el cepo es un instrumento de tortura, uh-huh, es la existencia del endeudamiento que dejó la administración de Macri y que se viene tratando de sobrellevar con todas las dificultades que eso tiene y que viene negociándose con el fondo. El fondo es el fondo de siempre. Mira, si vos querés, yo te leo lo que yo dije el día que se trató el acuerdo con el fondo. Dije, otra vez, lo dije mil veces, no hay acuerdo bueno con el fondo no hay un fondo bueno, este fondo es tan malo como el anterior. El tema es cómo negociás, con qué firmeza negociás, y negociar no es la simplificación de decir, bueno, chao, entonces no le pago nada y me voy y demás, porque no se puede. No hay a esta altura nadie en serio que plantee eso. Cristina, ¿qué dijo? Habría que atar el pago a las exportaciones. Es lo mismo que dice Massa. Tenemos que generar un volumen exportador tal que deje un superávit de balanza comercial que nos permita afrontar los compromisos para poder sacarnos al fondo de encima. Y esa es la cosa que tenemos que discutir. ¿Cómo hacemos? Y cuando viene la posibilidad de los BRICS, uno dice, es otra ventanita donde tal vez podamos conseguir, no, 45.000 millones para pagarle al fondo, porque cuando uno mira toda la cartera del Banco de los BRICS no llega a 45.000 millones, para que también tengamos una idea de la magnitud del crédito que le dieron a la Argentina, que es un disparate, lo explicamos 14 millones de veces. Entonces estamos en un verdadero problema, y creer que de eso se sale con las locuras que plantean estos tipos, o que esto se sale pateando todo y rompiendo todo, es un error. Hay que seguir trabajando en los cambios estructurales que hacen falta, hay que hacer todo lo necesario para que se le pueda aliviar a la gente las condiciones de vida, y por eso yo digo, esperemos los anuncios que se van a hacer, que no van a resolver los problemas, te lo digo ya hoy, porque aunque vos hoy resuelvas lo que resuelvas, hasta que no logres romper la inercia inflacionaria, es muy difícil que esas medidas tengan verdadero alivio para la gente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que tomarlas? Sí, hay que seguirlas tomando. Pero entendamos que el tema es mucho más complejo. Ahora, yo te digo una cosa. Si el tipo de cambio está fijado hasta el 15 de noviembre, no hay expectativas ahora de todos los formadores de precio que dicen que las expectativas y lo que va a pasar y que no sé el mes que viene cuando tenga que comprar a cuánto va a estar, ¿por qué tendrían que seguir aumentando las cosas para adelante con un tipo de cambio clavado por 3 meses? Digo yo, ¿no? Bueno, aparece aquella figura de la puja distributiva, porque seguro te van a decir, obvio, bueno, tengo que bueno, trasladar... ¿Sabés lo que yo pienso? Pues quiero decir, toda esa medida que se van tomando, van dando pauta. Pero ahora vos fíjate, hoy está que las alimenticias no quieren firmar el acuerdo de precios. Así es. Dice, no, acuerdo voluntario, sí, pero obligatorio no. ¿Por qué, muchachos, están pensando que no lo van a cumplir? Porque si no, ¿por qué no lo quieren firmar? Claro. Mientras es voluntario, es esa cosa de, como decía Macri, este acuerdo de caballeros. Acá tiene que hay obligaciones con premios y castigos. En este acuerdo que se está negociando, el Estado, a través de su gobierno, ha decidido darle beneficios fiscales para que cumplan. Entonces es obligatorio cumplir. ¿Cómo va a ser voluntario? Me pero pareció... esas cosas hay que poder entenderlas porque son no son pequeñeces, son cosas muy de fondo en el estilo de cómo se negocia y en lo que se quiere obtener de esas negociaciones. Y hay que prestarle atención. Le prestaremos atención y seguro el lunes, si es que podemos charlar, seguramente analizaremos medidas. Ya tendremos de todas las cosas que se van a anunciar hoy y durante el fin de semana. Un abrazo, Carlos, gracias. Chau. Carlos Heller.